digo, amigo mío, que no es tiempo de nostalgia, que aunque la apariencia cambia, sigue viva la esperanza, que aunque la justicia tarda, la verdad es hasta el alma, hacia el sol de otra mañana, digo entonces que se avanza. Cuando digo, amigo mío, que la frase hay que cambiarla, se acabó y hay que enterrarla, al otoño va el patriarca. Y aunque es la primera instancia, la sentencia ya le aguarda, ya está abierta la ventana y la puerta hay que ganarla. Amigo mío, que me habita la confianza, no es que crea que todo anda, que ya no hace falta nada, y si el mundo salta y cambia, la miseria reina y manda, que esta faz angosta y larga, no ha ganado su alborada, no ha ganado su alborada. Amigo mío, que la utopía no se ha muerto, que yo sueño